¡Llegó carta! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Hola, este es el último episodio de la Escuela de Radio por Correspondencia. Escuela de Radio por Correspondencia. Se acaba esta primera cohorte, pero nos quedan los aprendizajes y la posibilidad de seguir tejiendo esta red de ondas y sonidos para apoyarnos, compartir contenidos y para que la radio nunca deje de sonar. Hola Lucy, y gracias por esas bonitas palabras. Les damos la bienvenida al episodio 20, el episodio final de la Escuela de Radio por Correspondencia. Estamos muy contentas porque hemos aprendido mucho en este camino al lado de ustedes. Pero bueno, no queremos irnos sin invitar antes a un último amigo de la radio para que comparta con nosotros algo más sobre las herramientas digitales para difundir nuestras producciones sonoras. Soy Luis Daniel Luengo y les saludo desde la capital de Ecuador, Quito. Estamos en un lugar bastante lindo, Quito es una ciudad bastante hermosa. Y bueno, yo me dedico a dar clases, soy profesor en la Universidad San Francisco de Quito. También soy periodista. Profe, cuéntanos cuáles usos novedosos de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea conoces que sirvan para difundir contenidos radiofónicos. Deberíamos comenzar respondiendo cómo distribuir este contenido y cuál es el propósito de mi contenido. Porque existen tantas plataformas para conversar con diferentes comunidades digitales, pero ¿cómo hablo con estas comunidades en todas estas plataformas? Y está ocurriendo actualmente con los creadores de podcast, que los creadores de podcast aprovechan su contenido, que es centralizado, por ejemplo, en YouTube, en Twitch, aprovechan ese mismo contenido y lo suben a diferentes plataformas de distribución. ¿Qué son plataformas de distribución? Por ejemplo, ¿a qué vamos a decir plataformas de distribución? Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud. Con el hecho de que miles de comunidades, muchas personas, accedan al contenido de una forma gratuita o paga. Está sucediendo con algunas radios. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, hace 20 años hicieron un programa lindísimo, lo tienen grabado todavía, lo modifican un poco y empiezan a distribuirlo en otras plataformas y genera todavía un impacto. Entonces, señores pasajeros, les rogamos se abrochen los cinturones de seguridad. No te muevas, despegamos. Esto que dices me sirve de mucho. Después de haber escuchado a las amigas de Radio Sabia, yo me animé a construir una estrategia de difusión para mis contenidos. Ahora siento que puedo perfeccionar y darle los toques finales. Pero tengo una duda. Yo me quedé pensando desde el episodio anterior en el tema de la monetización de proyectos radiofónicos. ¿Tú conoces alguna experiencia a la que le haya dado resultado estas formas de financiación? ¿Esto cómo funciona? Pero creo que lo más importante es garantizar una comunidad digital. Si tú tienes una comunidad digital comprometida con tu marca, el modelo de negocio evoluciona. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ya comienzas a tener números de personas y seguidores, ya puedes pensar en modelos de negocios digitales de suscripción, como por ejemplo Patreon.com o la aplicación de Patreon, donde las personas descargan la aplicación, decide una suscripción desde $1, $2, $5 a $10 para consumir contenido único de podcasters o del mismo medio de comunicación que decidió migrar a lo digital, ¿no? Y algo súper interesante también es que las plataformas, al ver esto, también quieren buscar el mismo modelo de negocio. Por ejemplo, está pasando con YouTube, que YouTube tiene ahora el botón de gracias. Este botón de gracias parte con la idea de que cualquier persona pueda apoyar a un creador de contenido con $1, $10, hasta $100, o no sé. O sea, entonces, bueno, mi último consejo como para el tema de monetización es primero sacarse la premura que vas a ganar dinero rápidamente, sino simplemente pensar en cómo tu comunidad hace crecer tu comunidad digital, que sea una comunidad comprometida, y de ahí crear tu modelo de negocio, sea por suscripción, sea publicitario, mezclado. Sigan creando, busquen sus suscriptores, haz que nosotros trabajemos contigo. Es una de las cosas que buscas cada una de estas redes sociales. Profe, por último, ¿puede darnos algunos consejos para que los y las participantes de la escuela sigan explorando las herramientas digitales y así puedan fortalecer sus producciones radiofónicas? Entonces creo que ese sería mi primer consejo, la adaptación como una norma y ley, porque de lo contrario te quedas atrás y no vas en esta rueda que no para. Ese sería el primer consejo. Entonces creo que el segundo consejo más importante es no tenerle miedo a la narrativa, porque si, digamos, agarras esta narrativa que desconoces, la practicas, la ensayas, la preproduces, la produces y la vas evolucionando, es un camino que poco a poco te va dando un perfeccionamiento o una perfección de este contenido que quieres tener. Y el tercer consejo es la constancia. Y la constancia, a pesar de que es un consejo bastante fácil de decir, es muy difícil de hacer. Entonces tienes que dedicarle a hacer contenido día a día, a interactuar con comunidades, a responder comentarios, a evolucionar tu contenido, a adaptar tu contenido, a comprender que hay un mercado de prosumidores que producen y además comentan contenidos y consumen contenido. Esas son las cosas más importantes que se deben tomar en cuenta en este mercado actual de creación de contenidos en diferentes plataformas. Y bueno, me despido. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por compartir estos audios de la Escuela de Radio por Correspondencia. Estaremos en contacto. Mi nombre es Luis Daniel Luengo. Hasta la próxima. Profe, muchas gracias por estos últimos consejos. Y gracias también a todos los amigos y amigas de la radio que han colaborado con esta escuela. Nos ha servido de mucho conocer sus experiencias. Bueno, ahora me gustaría escuchar de mis compañeros y mis compañeras de la escuela cuáles han sido sus aprendizajes, qué les ha gustado más o los que nos quieran decir o si quieren hacer algún aporte ya para despedirnos. ¡Llegó carta! Bueno, realmente parece increíble y es asombroso pensar y ser conscientes de que todo tiene un sonido. Los sonidos nos conectan con la existencia misma, diría yo. Todo a nuestro alrededor suena. Los objetos, los paisajes, la naturaleza, nuestra casa, la cotidianidad, incluso nuestras mismas emociones y nuestros sentimientos se pueden identificar con sonidos. Y en este caso, bueno, para quienes trabajamos en radio, el sonido es nuestra materia prima, nuestro día a día. Noise Radio nos ha mostrado una forma distinta de interpretar y procesar audios. En la Escuela de Radio por Correspondencia, pues he tenido la oportunidad de aprender a hacer contenido sonoro de formas infinitas de producción y muy distintas formas de contar historias. También he podido aprender que es fundamental tomar en cuenta el contexto y también es importante tener la capacidad de destacar la realidad de una localidad a través de sus propios sonidos. ¡Oiga! ¡Vecina! ¡Llegó carta! Y en el capítulo de hoy, la despedida. Bueno, una despedida que ninguno de los presentes desea, pero que todo lo bueno tiene un fin. Pero tiene un fin para comenzar muchas cosas mejores. Y creo que Noise Radio ha aportado en estos más de 15 módulos en los que hemos trabajado todo su contenido, su experiencia para hacer radio. Radio desde la calle, radio desde la comunidad, radio desde las escuelas, radio desde lo social. Y eso ha sido lo más valioso dentro de cada uno de los módulos, porque aunque la parte formativa, educativa y teórica siempre ha estado presente, creo que la parte práctica ha sido una de las razones esenciales dentro de la propuesta de Noise Radio con la Escuela de Radio por Correspondencia. Porque ha sido ahí desde las comunidades donde nos han enseñado a hacer comunicación. Y creo que esas son una de las cosas más importantes y elementales de construir la comunicación. Otra cosa importante que ha tenido Noise Radio es que ha ido en avanzada, porque no solamente nos ha enseñado lo básico, que es los formatos, el género, los elementos del lenguaje radiofónico, sino también las maneras de poder transmitir que actualmente la radio multimedia nos ofrece, el transmitir por internet, el usar las herramientas para poder hacer programas a través de los diversas plataformas. Entonces, ha sido un tiempo de formación muy completa, agradable. Y compartir con César, compartir con Stephanie, con todo ese grupo de chicos que hacen posible que cada una de estas historias sean narrativas sonoras, donde podamos escuchar no solo paisajes de Colombia, sino paisajes sonoros de Venezuela. Escuchar esas voces de los venezolanos con su chévere, qué bueno, qué fino. Y escuchar también esas voces de los colombianos en cada una de las narrativas que nos ofrecen en los diferentes capítulos. Han sido momentos agradables. Hoy cerramos el telón de una historia muy bonita que se abrió hace algunos meses y que hoy estamos diciéndole no es un hasta luego, es un hasta pronto. Chao, chao, amigos de Noise Radio. Y sigue llegando la correspondencia. ¡Llegó carta! Escuela de Radio por Correspondencia. Queridos hermanos de Noise Radio, allá Cali, Colombia, de verdad que un gran abrazo. Felicitaciones porque han sido unos grandes y muy extraordinarios docentes, profesores, maestros que nos están enseñando nuevas técnicas a través de estos distintos módulos que hemos estado viendo a lo largo pues, de lo que ha sido este taller de la Escuela de Radio. Hemos profundizado en lo que es la parte de la sensibilización sonora que nos enseñó pues todo lo que es poner más atención con nuestro oído, estar atentamente pendiente de cada sonido para poder ser utilizado en producciones sonoras. Otra cosa que nos enseñó muy importante es la parte de la transmisión, cómo conseguir estrategias metodológicas para transmitir todo lo que es el contenido sonoro a través de los medios, en este caso radial, pero también a través de todas estas tecnologías de la comunicación que hoy en día están presentes en el mundo. De verdad que ha sido una gran experiencia, de verdad, mis queridos hermanos de Noise Radio, los felicito y también a todos estos colegas que juntos hemos formado lo que es la familia Noise Radio Venezuela en esta nueva, cohorte que en la cual hemos nosotros ingresado. Pues un agradecimiento muy grande y que Dios les siga bendiciendo en esos dones para que sigan llevando pues lo que es el aprendizaje a otros colegas que también están necesitando de todo este conocimiento. Muchas gracias a ustedes. Hola amigos de Noise Radio, de verdad, hoy quiero decirles gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Esa escuela es espectacular, ustedes son los mejores. De verdad que en mi caso particular, gracias porque en una oportunidad no pude seguir la secuencia y estuvieron pendientes allí. Muchísimas gracias. De verdad, les deseo éxitos y más éxitos. Estoy para servir. Estoy aquí para apoyarnos como medios de comunicación, si bien lo necesitas. Y de verdad, les deseo lo mejor, porque tienen una bonita enseñanza, muy práctica, muy entendible. Amigos de Noise Radio, muchísimas gracias. Buenas tardes, queridos amigos de Noise Radio. Las despedidas no son fáciles, pero como dicen ustedes, es un hasta luego. Gracias por todo el aprendizaje que nos brindaron. ahora vivo en un mundo más sonoro. Tuve la oportunidad de aprender a diferenciar esos sonidos que nos rodean y sobre todo a desarrollar un espacio que pronto estará en una plataforma de transmisión. La experiencia nos ofrece la oportunidad de seguir dándole voces a esas miles de personas que viven en el desierto informativo en Venezuela. También agradezco el chance de conocer a través de ustedes a varios colegas venezolanos que están en este mismo quehacer de informar y entretener. Mi agradecimiento eterno y espero que sigan brindando esta capacitación a muchas más personas y que sigan sus éxitos. Un gran abrazo de quien por siempre será su amiga. Bueno, estamos llegando a la etapa final de todo este proceso que hemos compartido durante varios meses con Nois Radio. Y en mi caso particular me siento orgulloso y contento de haber tenido esta experiencia con mis colegas de Colombia y también de Venezuela. Experimentar este proceso formativo en una nueva, tratando pues de conocer nuevas maneras de que los trabajos que nosotros realizamos lleguen a la mayor cantidad de personas posible, de que los contenidos que generamos puedan ser escuchados más. En el marco de este proceso, que sin duda alguna me ha permitido a mí reforzar mis conocimientos, poder aplicar cualquier detalle nuevo que conozca para hacer cada día un mejor trabajo. Así que bueno, particularmente me siento muy satisfecho y ojalá podamos seguir compartiendo más y nuevas experiencias con Nois Radio para de esa manera hacer mejor trabajo para la audiencia, para los usuarios de los productos que nosotros generamos y de esta manera pues hacer una mejor comunicación social. Así que bueno, muchas gracias, muy contento este servidor Simón José Rojas de haber compartido con todos ustedes desde Puerto Ayacucho, Amazonas, aquí en Venezuela, esta maravillosa experiencia con Nois Radio. ¡Oiga! ¡Vecina! Buenas noches para todos los participantes de esta Escuela de Radio por Correspondencia. Igualmente, este gran saludo ampliado para todo ese gran equipo de Nois Radio. Hoy quiero agradecerles por su dedicación y colaboración en este curso. Particularmente quiero reconocerles su labor, que es de gran ayuda en nuestros programas radiales para poder llegar cada día a más oyentes y así realizar nuestros trabajos de transmitir. Esto es algo que cuesta muy poco y que tiene gran impacto para los oyentes que valoran, agradecen y reconocen esos programas producidos por nosotros. Ha sido este curso una gran experiencia, tanto a nivel profesional como personal. He aprendido nuevas técnicas, trucos y consejos para mejorar la comunicación. Hemos compartido muchísimas cosas y lo mejor de todo que fueron cosas positivas. He conocido personas maravillosas y estoy seguro que algunos que no pude conocer también son personas excelentes. Nuestros profesores, como lo dije anteriormente, con su dedicación, paciencia y profesionalismo, siempre nos transmitieron su pasión por este curso y nos han ayudado a desarrollar nuestro potencial. De verdad, muchísimas gracias. Me llevo un gran recuerdo de este curso y de todos ustedes. Espero que sigamos en contacto. Les deseo a todos lo mejor en sus proyectos y en sus vidas. Quien se despide, Freddy Amicarela. Y recuerden que por aquí tienen un gran amigo. Reciban un fuerte abrazo. Hola, hola, amigas y amigos de la Escuela por Correspondencia de Nois Radio. Por aquí les saluda Isaura Ramos desde Venezuela, específicamente desde la frontera. En Guasdualito, del lado venezolano, nos conectamos con el Arauca Vibrador y llegamos a Arauca, Colombia. Por aquí estamos ubicaditos. Y bueno, solo queda así como que agradecer de verdad esta oportunidad. Fue una oportunidad de intercambio de conocimientos, de experiencias. Valoro muchísimo todo ese trabajo bonito que desarrollan desde la virtualidad, ¿no? Entonces, muy contenta, de verdad que sí. La radio es una de mis pasiones y bueno, yo no desaprovecho ninguna oportunidad para encontrarme con radialistas, para conversar, para ir conociendo cómo trabajan en otras áreas, en otros lugares. Entonces, bueno, fue bastante bonito. Otro de los ejercicios que me gustó muchísimo y que considero que en todas las escuelas de radio, en las diferentes cortes que vayan desarrollando, lo animen a la gente a hacer este ejercicio, es este ejercicio de reconocer cómo suena tu ciudad, ¿no? Yo le llamé a mi ejercicio cómo suena Guasdualito. Y aquí todo es así como muy cerca, ¿no? Es un pueblito de frontera. Y es increíble los sonidos que se generan en la Plaza Bolívar, y solo pasando dos cuadras estás en el terminal o lo que funciona como terminal de pasajeros aquí en la zona, cómo cambia totalmente los sonidos. Y si te vas un poquito más allá, llegas al Gamero, que está el río Sarare, y entonces cambia totalmente los sonidos. Y estamos aquí y no nos damos cuenta de eso. Y gracias a este ejercicio pude titular este ejercicio como Así suena Guasdualito. Me gustó muchísimo poder visibilizar y hacerme consciente de esos sonidos y cómo suena tan diferente solo pasando una cuadra. Una cosa increíble. Sigo fiel a mi proceso de educomunicar, de aprovechar todas las herramientas de la radio para seguir educando en igualdad y equidad de género. Aquí en la frontera hay muchísimos casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, y mi compromiso es continuar definitivamente acompañando a estas mujeres, haciendo guiones, dramatizando y aprovechando todos estos elementos de la radio para, bueno, procesos de aprendizaje en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Un abrazo grande y muchísimas gracias por todo. Escuela de Radio por Correspondencia. Quiero agradecer a Nois Radio por haberme permitido formar parte de esta corte de formación y preparación de todas esas herramientas tan importantes que nos pueden servir para un proyecto radial, que considero que la radio es un medio de comunicación del que podemos tener mucho más contacto con la gente y en donde podemos explotar muchísimo más todos esos mensajes, todas esas historias que queramos contar, y que gracias a Nois Radio hemos podido aprender muchísimo más, hasta de herramientas que no conocíamos, nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, y ahí nos vamos adaptando y podemos incluso desarrollarnos más en nuestro trabajo. También me gustaría que nuevas generaciones, otros colegas que estén pensando también en un proyecto radial, puedan en el futuro también formar parte de una nueva corte por parte de esta escuela de radio, porque estoy segurísima que van a aprender muchísimo. Así que no me queda más nada que desearles el mayor de los éxitos, porque estoy muy segura que así como fue esta corte de esta escuela de radio, pues lo seguirán siendo muchísimos otros proyectos más que se proponga. De verdad que agradecida y el mejor de los éxitos. Para despedirnos, le damos las gracias a todas las personas que hicieron parte de esta escuela, por su disposición para la escucha, por el interés por mantener la radio prendida, por hacer una radio que comunique, que informe, que mantenga a las comunidades enteradas de lo que está pasando. Agradecemos también el esfuerzo por escuchar esta escuela, porque sabemos que es una escuela que se hace en medio de un contexto difícil, con otras posibilidades de acceso, y esperamos de corazón que estos episodios, estos 20 episodios, pues hayan servido para fortalecer su proceso radiofónico y que sigan sirviendo en el futuro para que otras radios se mantengan al aire. ¡Llegó tarde! Escuela de Radio por Correspondencia. En este episodio escuchamos, en la música, Coco Cur de Texas Radio Fish, Coronea de Blue Dot Sessions, Salgre de Jimmy Fontanés, Cumbia No Frills Faster de Kevin MacLeod, Archivos y paisajes sonoros de la Escuela de Radio por Correspondencia, Archivos y paisajes sonoros del colectivo Nois Radio. Agradecemos a todos los sonidos, a los autores y las compositoras que compartieron sus audios para esta escuela. ¡Llegó carta! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio.